Jazz clásica. Un programa de Radio Crash. Guión y dirección de David Roldán y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Muy buenas tardes, bienvenidos a Crash Clásica, aquí como todos los lunes, estamos aquí en las ondas con todos vosotros. Hoy tenemos un programa muy, muy, muy especial, porque vamos a dedicárselo a Juan Carlos Cadenas, que se nos fue desgraciadamente en el mes de agosto de este año. Muy buenas noches, David, ¿cómo estás? Buenas noches, Enrique. Bueno, pues hablando de este tema, pues imagínate, no tan alegre como otras veces. No me estoy oyendo yo ahora por los auriculares, no sé si tú me oyes. Yo te digo perfectamente. Vale. Bueno, como bien dice Enrique, la dedicatoria a Juan Carlos, bueno, era una asignatura pendiente que teníamos, ya lo habíamos anunciado en algún otro programa, y hemos elegido el día de hoy, bueno, pues por la proximidad también a la festividad de Todos los Santos, y porque este será el último programa de nuestro primer año en las ondas, ¿no? Toca hacer un poco de balance. Empezamos en noviembre del 2016, y la verdad es que para nosotros ha sido un año fantástico. Hemos tenido unos invitados magníficos, hemos echado a andar nuestro proyecto de la música, los conciertos en la Plaza del Marqués, que fueron muy bien, como os contamos, pero bueno, la verdad es que fuera Radio Crash, en nuestros conciertos ha sido un año absolutamente horrible, porque se nos ha ido gente muy querida. Porque hemos tenido, y además ha ido increchando la cosa, ¿no? En las últimas fechas, sí, hemos tenido, primero murió Juan Carlos y Olga Semushina, después tuvimos los atentados de Barcelona, hemos tenido los incendios en Galicia, Asturias, en fin, una serie de acontecimientos. Entonces el programa de hoy queríamos dedicárselo. Más aún, yo tengo gente, bueno, espero que sabe la gente, nuestros oyentes, yo tengo un negocio de hostelería y se me fue gente este año también, de una forma, sí, de un día para otro, ¿no? Era otra de las personas a las que quería hacer mención, era justamente a Chano Castañón. Exactamente, así lo conocía yo. Sí, este programa se lo vamos a dedicar a Vladimir y Dimitri Atapín, hijo y esposo de Olga Semushina, a Cris y Lola Cadenas, a Ángel y Chema Castañón, a Ana Nebot, soprano, que inaugurará la temporada de la OSPA con Carmen Aburana, que perdió a su padre el otro día, y a Chuchín Alonso, que perdió a su hermano también en este año. Yo no encuentro mejores palabras para describir la sensación de la pérdida que lo que escribió este año, hace no mucho, precisamente uno de nuestros invitados, que fue Antonio Rico, en su columna diaria en la Nueva España. A los pocos días de los atentados de Barcelona escribió un artículo que yo encuentro magistral, que se titula justamente Callar 55 minutos. Dice así: pocas maldiciones son más espantosas que estar obligado a hablar cuando no hay nada que decir. Cuando sería intolerable continuar con la programación televisiva normal, pero hay que seguir manteniendo su ritmo y agilidad. Cuando todo de lo que hay que informar se cuenta en un minuto o en dos o en 20, pero hace falta rellenar con ese material una hora o dos o 20. Cuando la minuciosidad de la información, prematura, confusa, ruidosa, obedece más al horror vacui del informativo que a la necesidad de que el ciudadano esté informado de la evolución de cada uno de los heridos o del menor detalle de la última operación policial. No se puede no estar hablando de un tema del que no hay nada que decir. Tal es la irresoluble paradoja a la que se enfrenta La Sexta. Es obligado que los tertulianos comenten una identidad del conductor de la furgoneta que se desmentirá dos horas más tarde. Es obligado opinar, y opinar sin parar durante horas, sin la reflexión que distingue al conocimiento de la retórica en piloto automático. No hay prueba más imposible de superar para los informativos de una cadena que gestionar un suceso como el atentado de Barcelona, no por la carencia de contenidos en sí, sino por la carencia de contenidos en relación al tiempo que obligatoriamente exige. La brevedad no impide la intensidad del horror, incluso la agudiza. Mozart dedicó buena parte de 1791 a escribir su propio Requiem, finalmente inconcluso. Aunque depende del director, su interpretación viene a durar 55 minutos de reconocimiento y sobrecogimiento ante la muerte, en uno de los mayores logros artísticos de la historia universal. Cuando no se puede seguir adelante y el horror solo da de sí para llenar 5 minutos de cada hora, podemos callar y ocupar los 55 restantes con el Requiem en re menor de Mozart. Sería una muestra de información rigurosa y hondo respeto, y repetirlo tantas veces como se han repetido bloques de 55 minutos de tópicos vanos a lo largo de esta semana. Añade el autor, la columna de hoy carece de imagen intencionadamente. No he querido usar una imagen del atentado en Barcelona y me ha parecido frívolo colocar un retrato de Mozart. Ruego que aún así se lea con igual interés. Bueno, pues yo vamos a apropiarnos de esta receta. Entonces el programa de hoy, que dura justamente una hora, ya hemos agotado nuestros 5 minutos de cháchara y los 55 minutos siguientes van a ser solo música. Eso nos va a permitir la licencia de no usar el Requiem de Mozart, sino música puramente instrumental, también atendiendo a la especialidad de nuestro jurado Juan Carlos, que si cabe todavía más no tiene texto ni religioso ni de ningún tipo, y si cabe más inefable, como nos decía nuestro filósofo aquí citado también, Vladimir Yankelevich, en uno de los libros que los hemos recomendado este año. Vamos a empezar con la Chacona de Juan Sebastián Bach, de su partita número 2 para violín solo, de la cual, en vez de comentarles yo nada, me remito a lo que decía Johannes Brahms de ella. La Chacona BWV 1004 es, en mi opinión, una de las más maravillosas obras de la historia de la música. Adaptando la técnica a un pequeño instrumento, un hombre describe un completo mundo con los pensamientos más profundos y los sentimientos más poderosos. Si yo pudiese imaginarme a mí mismo escribiendo o incluso concibiendo tal obra, estoy seguro de que la excitación extrema y la tensión emocional me volverían loco. Bach compuso esta chacona tras la muerte de su mujer y en su memoria. Les ofrecemos una versión clásica, la versión del violinista Henrik Zering. Bueno, amigos, con estas últimas palabras de nuestro querido amigo David, os dejo con esta obra maestra. Thank you. Thank you. querido amigo, qué gran verdad que la música, sobran las palabras, escuchando esto. Es una maravilla, una auténtica maravilla. A continuación, Tchaikovsky, de su última sinfonía, la sexta, patética, cuarto movimiento, Adagio. Tchaikovsky murió 9 días después del estreno. Una hipótesis que se suicidó. En cualquier caso, está claro que él sabía que iba a morir. Y este movimiento es anuncia su propia muerte, su propio requiem sinfónico. Hemos escogido la versión de Zubimeta, que es uno de los directores con los cuales Juan Carlos trabajó asiduamente en la orquesta del Palau des Arts en Valencia. Era uno de sus directores favoritos. Bueno, sabes, David, que siempre tarda un poquitín y enseguida escucharemos a Zubimeta en esta versión, ¿no? Thank you. Bueno, creo que el silencio ya lo dice todo, querido David. Si se extingue, no es absolutamente elocuente. Y para acabar, vamos con otra obra que nos la recomendó el propio Juan Carlos, que es el primer movimiento de la quinta de Mahler, que lleva el título explícito de Trauermarsch, marcha fúnebre. Entonces puede ser una marcha fúnebre por toda la humanidad, dado lo colosal de la obra. La versión es de Lori Mazel, el otro director titular de la Orquesta de Valencia, con el cual también trabajó Juan Carlos. Y él nos recomendó esta versión, una ocasión, aludiendo a un detalle al final de la obra. Hablamos de esto en el programa que hicimos con los niños, pusimos el final de la sinfonía, que es muy alegre, y comentamos que Lori Mazel, cuando acababa de dirigirla, daba un salto del podio, se tiraba del podio abajo, como los rockeros cuando se tiran al público, este se tiraba a la orquesta físicamente, daba un saltito de alegría. Aquel día con las niñas escuchamos el final, es una fiesta, hoy escuchamos el principio, que es un drama indescriptible. Primer movimiento de la quinta sinfonía de Mahler, versión de Lori Mazel. Bueno, David, ahora con esto nos despedimos, ¿no? Exactamente. Como he dicho antes. Bueno, pues nos vamos a despedir. Ya veis que en este programa, en este Crash Clásica, que hace el año, dedicado a toda la gente que se nos fue, especialmente a Juan Carlos Cadenas, pues bueno, hemos preferido, tanto David como yo, pues que hable la música en vez de nosotros, que nos parece mucho más interesante, ¿no, David? Desde luego. Pues nada, pues ya sabéis que estáis en Crash Clásica, en Radio Crash 105.0 de la FM, y os dejo con Grande, con Gustav Mahler. Vamos para allá.